La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de La Otra Educación, un programa especializado en temas educativos. Estamos en vivo a través de La Voladora Radio, a través de 97.3 de FM o en línea en lavoladora.org. Si te quieres contactar con nosotros, estamos al 597-978-5252 y al 55-40-61-54-59 para mensajes. Si nos quieres seguir en las redes sociales, estamos a través de Facebook y Twitter como La Voladora Radio. Y en línea, les repito, la página es lavoladora.org para todo el mundo. Yo soy Eric Juárez Pineda. Búscame también en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Y busca en las redes sociales también de La Otra Educación. Hoy tenemos un programa lleno de información, lleno de noticias relacionadas al tema educativo en nuestro país. Y es que va terminando el ciclo escolar. El pasado viernes terminó el ciclo escolar, el cual fue muy particular por todas las condiciones que se dieron en los últimos meses. El confinamiento, la crisis del coronavirus, guardarnos en casa, papás, maestros, alumnos, hizo muy compleja la evaluación y las actividades, cumplir con el currículum y con los objetivos educativos que se habían planteado, pues ha sido muy complicado. Sin embargo, pues a pesar de todo esto, maestras, maestros, papás, autoridades educativas, pues trataban de hacer su esfuerzo, bien o mal, pero bueno, se terminó el ciclo escolar. Para dar inicio a nuestro programa, como cada lunes, pues vamos con una canción. Esta es una de mis canciones preferidas, de mis favoritas. Es de la canción es de Jorge Drexler. Y es pues de un disco que se llama 12 segundos de oscuridad. Y con esto damos comienzo a un programa más de La Otra Educación. El velo semitransparente del desasosiego. Un día se vino a instalar entre el mundo y mis ojos. Yo estaba empeñado en no ver lo que vi, pero a veces, la vida es más compleja de lo que parece. Pensaste que me iba a quebrar y subiste tu apuesta. Me hiciste sentir el sabor de mi propia cocina. Volví a creer que se tiene lo que se merece. La vida es más completa de lo que parece. Todas las versiones encuentran sitio en mi mesa. Todas mis canciones por una sola certeza. No quiero que lleves de mí nada que no te marque. El tiempo dirá si al final nos valió lo dolido. Perderme por lo que yo vi, te rejuro. cada cual seguirá su camino. Cuánto te quise, quizás seguirás sin saberlo. Lo que dolería por siempre ya se desvanece. La vida es más compleja de lo que parece. La vida es más compleja de lo que parece. La vida es más compleja de lo que parece. Pues ahí está esa canción del gran Jorge Drexler del disco 12 segundos de oscuridades. Es muy bonita, bueno, es de mis favoritas. Justamente habla de la complejidad que pasamos día a día y esta complejidad que a veces atravesamos. Bueno, a veces, siempre atravesamos todo. Siempre hay momentos oscuros, momentos difíciles, momentos de separaciones, de pérdidas. Días nublados, sin embargo, bueno, pues es parte de todo esto, es parte de andar por este camino y pues es parte de muchas cosas. Por ejemplo, ayer fue Día del Padre, muchos de nosotros ya no contamos con nuestro papá. En mi caso fue hace más o menos 4 meses, 5 meses que mi padre ya no nos acompaña, que falleció. Entonces estos días son complejos para uno de repente. Esas pérdidas, esos recuerdos quedan, pero sí, bueno, sin embargo, pues quedan los buenos recuerdos. Hay una frase que nuestro papá siempre nos decía, que perro que no sale a la calle no encuentra hueso. Y tiene mucha razón. Muchas veces uno tiene que buscar las oportunidades, tiene que estar tocando puertas, tiene que ir detrás del hueso para que podamos vivir y podamos disfrutar de la vida. En fin, pues muchas gracias por acompañarnos aquí en La Otra Educación por el 97.3 de FM. Les recuerdo que yo soy Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en la materia educativa y búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda. Facebook, Twitter e Instagram. Y también busca las redes sociales de La Otra Educación, donde todas las semanas subimos el podcast de los programas pasados y donde están los audios de los programas pasados. Antes de comenzar con el debate y con las noticias educativas, vamos a la sección Chula la Matemática, que de Edgar Orozco, que es una de las secciones que en redes sociales nos han dicho que les gusta mucho. Es el uso de las matemáticas en la vida cotidiana. El uso de esta ciencia en fenómenos, en sitios, pues digamos comunes, y la importancia de la enseñanza de las matemáticas. Vamos con Chula la Matemática. Buenos días, fíjate que con la pandemia y con el autoconfinamiento, pues los estudiantes, los niños, las niñas, los adolescentes están en casa, y los encargados de avanzar en el tema curricular, sí son los maestros desde la distancia, pero los que vigilan son los padres de familia. Esto ha generado una serie de estrés, incluso que ha derivado en violencia intrafamiliar, porque los papás se desesperan para llevar el hecho educativo allá con sus hijos. Pero yo le quiero dar un consejo en este momento a los padres de familia, a las mamás de familia, para que no se desesperen. Mira, ellos deben pensar que la educación es como un entrenamiento que los niños están llevando, no importa el grado, y el entrenador, el coach, es el maestro, es la maestra. Entonces, los músculos del cuerpo, si fuese un entrenamiento físico, se van madurando, van poco a poco avanzando, y el alumno lo podemos comparar con el atleta que entrena. Poco a poco, él ya tomó la técnica. Entonces los papás lo que tienen que hacer es vigilar con cierta distancia ese entrenamiento que en el alumno ya vive, en el joven ya vive de manera intuitiva. El alumno avanza con su ritmo normal. no, y si irrumpimos violentamente cambiando los ritmos o cambiando las estrategias, vamos a provocar un caos en el estudiante. Entonces el padre de familia lo que tiene que hacer es acompañar en el ritmo que el alumno ya lleva porque se ha estado entrenando en los últimos años. Esa es mi sugerencia para los padres de familia. No se desesperen, padres de familia, dejen que su hijo, su hija avance por sí solo. Ustedes nada más vigilen y escuchen los consejos de los maestros. Ellos son los expertos para y ellos saben el nivel de desempeño que tienen sus hijos. Si acompañan desde lejos a sus hijos, se estresarán menos y su hijo va a hacer las cosas mejor. Investiga más acerca de la educación a distancia en tiempos de COVID y sabrás por qué es chula la matemática. Yo soy Edgar Orozco. Nos saludamos la próxima cápsula. Pues ahí tienen la cápsula de Edgar Orozco con chula la matemática. Una recomendación muy importante para los papás, para los tutores, los encargados de los niños. Y muy pertinente porque justamente como nos dice Edgar Orozco, pues estos tiempos de confinamiento y de encierro y de pasar tanto tiempo papás y niños, pues ha sido muy complicado y ya se han visto casos desafortunadamente de violencia intrafamiliar y violencia contra los niños. A veces los papás se desesperan obviamente porque pues no tienen las técnicas ni la didáctica ni los conocimientos para enseñarle a los menores alguna materia, algún nuevo conocimiento. Sin embargo, pues es muy pertinente lo que nos dice Edgar, de hacer caso a los maestros, de hacer caso a las recomendaciones, pues son ellos los que saben y los que conocen además cómo funciona la enseñanza de niñas y niños. Pues una gran recomendación, ojalá que se tome en cuenta y si en casa han tenido problemas de este tipo, pues ojalá lo tomen en cuenta. Antes de irnos al corte, estimados radioescuchas, quiero decirles que desafortunadamente se perdió una perrita en la zona de Ayapango, aquí en la zona de los volcanes donde se encuentra esta radio en 97.3 FM. Se llama Tormenta, es de un año de edad, es hembra, talla mediana, raza mestiza y es color arena. En las redes sociales de la Otra Educación y de la Voladora Radio está la foto de la pequeña Tormenta que se extravió en Ayapango. Si tienen algún informe, la han visto, está por ahí o ustedes la han resguardado, no duden en llamar al 55-34-83-8904 porque sus dueños la esperan. También quiero decirles que el gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación y la Universidad Mexiquense del Bicentenario, invita a los egresados de nivel medio superior a que participen en el concurso y en la convocatoria de las 24 programas educativos de licenciatura justamente de esta institución, de esta casa educativa. El examen de admisión es el 3 al 17 de julio. La preinscripción ya también ha sido en estos meses. Se tiene hasta 2 de julio. La publicación del resultado es 9 de agosto. Las inscripciones son del 10 al 15 y curso propedéutico del 10 al 28 de agosto del 2020. Inicio de clases 1 de septiembre del 2020. Así que ya saben, pues si están interesados en cursar alguno de los 24 programas educativos, pueden consultar la convocatoria completa en umb.edomex.gob.mx. Vamos a un corte y regresamos al debate aquí en La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, Esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con mi ejército de sonrisa. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Yo soy Eric Juárez Pineda, periodista, y búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda en Facebook, Twitter e Instagram. Hay muchas noticias al respecto del tema educativo ahora en que ha acabado el ciclo escolar, un ciclo escolar, como decíamos al principio, pues muy particular por las condiciones en las que se está desarrollando. Sin embargo, pues mucho se ha dicho y mucho se ha debatido sobre las comunidades marginadas que no tienen acceso a internet, no tienen acceso a televisión o algunos otros medios de comunicación masiva. Y a pesar de ello, pues tienen que lograr los objetivos educativos. La Secretaría de Educación Pública, a través del CONAFE, que es el Consejo Nacional de Fomento Educativo, pues han avisado que iniciarán un modelo de aprendizaje colaborativo para garantizar el logro educativo justamente en las comunidades, más marginadas. La SEP, a través del CONAFE, pues pondrá en marcha a partir del ciclo escolar 2020-2021 el modelo de aprendizaje colaborativo, que busca lograr un aprendizaje profundo de manera colegiada entre sus alumnas y alumnos. Esto lo señaló el director general del CONAFE, Cuauhtémoc Sánchez Ocio. Este modelo, dijo, se apoyará en el aprendizaje por proyectos, tutorías, medios digitales, programas especiales de lectoescritura y razonamiento matemático, así como los libros especializados para escuelas multigrado, a fin de garantizar el logro educativo de sus estudiantes. Esto lo dijo al encabezar la reunión virtual con representantes del CONAFE en todo el país, donde su titular señaló que por instrucciones de Esteban Moctezuma Barragán, quien es el secretario de Educación Pública, y con el objetivo de garantizar la equidad e inclusión de las comunidades menos favorecidas, el Consejo entregará a cada uno de sus más de 300,000 estudiantes de educación básica, útiles escolares, libros especializados en ambiente multigrado, métodos para el razonamiento matemático, uniformes y equipo deportivo. Lo anterior, dijo, es posible gracias a la reorientación de los recursos presupuestales del Consejo, evitando dispendios y combatiendo formalmente la corrupción, eso señaló el titular del CONAFE. Y quieren tener un ahorro de casi 400 millones de pesos. Estas acciones, que por primera vez se realiza la institución de manera universal en favor de los estudiantes, incluye la entrega de más de 1,500,000 de volúmenes de lectura, entre los que destaca la colección del Colibrí, escrita por Octavio Paz, Miguel León Portilla, Eduardo Matos, Guillermo Sampeiro y Elena Poniatowska, especialmente para los estudiantes del CONAFE, y que paradójicamente nunca antes habían recibido, señaló pues el titular de este consejo. Es muy importante esto, porque justamente no nada más son, aquí se está hablando de las condiciones de los niños, ¿no? Pero también se debe de hablar de las condiciones de los profes CONAFE. Muchas veces son de los menos pagados en la Secretaría de Educación Pública. Les voy a dar un dato. Un maestro CONAFE gana alrededor entre 2,000 y 4,000 pesos al mes. Recientemente Milenio publicó pues una crónica de una maestra de CONAFE, Diana, que es de Mexicali. Ella está ganando un sueldo de 3,000 pesos al mes y además es madre de familia y proporciona la educación inicial a 10 niños en el poblado de Coronita. ¿Se imaginan eso? Una labor titánica de niños de entre 4 y 5 años que no tienen otra opción para cursar la educación preescolar más que el pequeño plantel donde solo son dos aulas operadas bajo el esquema del CONAFE. Esta maestra pues ha tenido que alejarse de prácticamente toda su familia para irse a dar clases a este sitio. Y pues porque por la lejanía del poblado y bajo un número de alumnos, pues impide que el sistema educativo estatal instale ahí una escuela regular. Entonces aquí entran estos maestros al quite. Dice la maestra: me tocaba apoyar a las maestras que estaban ahí, y una de ellas le preguntó que si le interesaba y se quedó sorprendida porque no había más apoyo de las autoridades ni locales, municipales, ni estatales y mucho menos federales. Entonces, pues, o sea, está bien debatir e impulsar los materiales con que los niños van a trabajar. Sin embargo, también se debe de debatir y poner en el centro de este debate pues las condiciones en las que trabajan los alumnos CONAFE, donde quienes son los que van a las comunidades más marginadas, donde no hay una escuela formal, donde se tiene que organizar con papás y con autoridades del pueblo, pues la educación de estos niños, no solamente de preescolar, como nos comentaban aquí la nota de Milenio, sino de todos los niveles educativos, como lo hemos visto, y si no la han visto, vean la película del Sembrador, donde refleja este papel del maestro multigrado en las comunidades más pobres, más abandonadas, más marginadas. Hay que entrar a ese debate, hay que darle mucha mayor atención al respecto. Y bueno, pasando a otro tema, la Secretaría de Educación Pública dijo que el sector educativo será el último en incorporarse a la nueva normalidad y que no correrá riesgos. Esto lo señaló Esteban Moctezuma Barragán, quien es titular de la SEP, en una reunión virtual para revisar los resultados de los programas Aprende en Casa. Recalcó que el sistema educativo fue el primero en actuar ante los efectos ocasionados por la pandemia de COVID-19, extraordinarios con base en la responsabilidad institucional de la Secretaría de Educación Pública y el derecho a la educación de las y los adolescentes. Y justamente señaló que no correrá riesgos y será el último en incorporarse a la nueva normalidad para el cuidado de la salud de maestros, alumnos y padres de familia. Aseguró que la estrategia de educación a distancia implementada durante el periodo de aislamiento cumplió con los principios de equidad e inclusión de la nueva escuela mexicana y con garantizar el acceso a la presentación de servicios, a la prestación de servicios educativos de las niñas y niños del país. Además, facilitó el desarrollo de nuevas formas de trabajo y de la evaluación continua de los educandos. Pues aquí yo diría que más bien los maestros estaban, maestros y autoridades educativas, estaban haciendo lo que podían a su alcance, con los recursos a su alcance, estaban improvisando. El titular de la SEP sostuvo que el compromiso mostrado por las maestras y los maestros del país privilegió la educación inclusiva para cumplir con los aprendizajes esenciales y alcanzar los objetivos académicos del ciclo escolar 2019-2020. Con el apoyo de docentes, madres y padres de familia, maestras y maestros, trabajadores, autoridades educativas y alrededor de 30 millones de estudiantes, se logró que la educación no se detuviera y al mismo tiempo se garantizó el cuidado de la salud de las comunidades de aprendizaje, expresó Esteban Moctezuma Barragán. La pandemia confirmó que el Acuerdo Educativo Nacional detuvo la reforma educativa del 2013 y el huachicol educativo, así lo hace llamar, para recuperar la dignidad de la función docente y apuntalar su papel como agentes de la transformación social. Moctezuma Barragán destacó que el 80% de las maestras y maestros se mantuvieron en comunicación con sus alumnos y o familias, que alrededor del 85% de los estudiantes continuó sus aprendizajes mediante los programas educativos de Aprende en Casa. Finalmente, anunció que en los próximos días la SEP entregará las boletas de calificaciones y certificados de estudios correspondientes al ciclo escolar 2019-2020 vía telefónica o a través de correo electrónico. Ahorita les vamos a pasar la liga para que puedan descargar las boletas de los alumnos de educación básica. Por su parte, el subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio, recordó que en Aprende en Casa partió de cero y en pocos días se convirtió en un modelo educativo a distancia inédito y perfectible. Me gusta que lo reconozcan, que es perfectible, que sentó un precedente histórico en el uso asertivo de las nuevas tecnologías en favor de la educación. Añadió que la estrategia de aprendizaje a distancia es además una estrategia articuladora en la que participaron las autoridades educativas de 32 países, de las 32 entidades del país, asociaciones civiles, fundaciones y medios de comunicación públicos y privados, nacionales, estatales e internacionales, así como organismos educativos mundiales, quienes reconocieron a la SEP. Pues ¿ves? Esta es la versión oficial. Sin embargo, pues hay que escuchar la voz de los maestros y de los alumnos. Ya la hemos escuchado, Ya hemos escuchado voces de profesores que dicen que pues no tuvieron ningún apoyo al respecto. Y de los alumnos, pues que por supuesto se sienten pues muy fundidos con esta nueva forma de aprender. Recientemente, nosotros en Educación Futura, una revista especializada en temas educativos, la cual tengo el honor de dirigir, publicamos una información al respecto. Señalábamos en este reportaje casi la mitad de los profesores no tuvieron asesoría ni acompañamiento para implementar programa Aprende Casa, muy contradictorio con lo que dice la SEP oficialmente. En una encuesta realizada justamente por la institución pública, se reveló que el 48% de los alumnos no recibió asesoría, apoyo o acompañamiento de las autoridades para la implementación del programa Aprende en Casa. Mediante un sondeo realizado, se reveló que hasta el 70% de alumnos no tiene internet y de los profesores 32.7% no tiene acceso a este servicio. En la encuesta realizada a nivel nacional, participaron 302.270 docentes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato y normales, así como del Instituto Politécnico Nacional y del Tecnológico Nacional de México. Se reportó un avance en el programa de estudios, en su programa de alumnos superior al 70% al aislamiento voluntario. Respecto a las plataformas que se utilizaron para el desarrollo del programa Aprende en Casa, se reportó que el 50.2% utilizan teléfono celular para acceder a estos contenidos. Alrededor del 30% lo hace con otros dispositivos mediante la conexión a internet de sus hogares, el 14.5% apenas, es decir, la mayoría no tiene acceso a internet. El 0.3% lo hizo con radio y el resto con apoyo de otros materiales instrumentos. A la pregunta con qué porcentaje de sus alumnos interactuaron semanalmente, 247.861 docentes respondieron que interactuaron entre el 90 y 100% de sus alumnos. Entre el 80 y 89% lo hacen 25.088 docentes, entre el 60 y 79% lo hacen 15.416 y entre el 40 y 59% lo hacen 9.370. Pues habría que estar atentos justamente qué es lo que está pasando con aquellos alumnos que no tuvieron un contacto con los maestros y cómo se va a emparejar. Esta es la propuesta de hacer el curso remedial unas semanitas al inicio del curso. Sin embargo, creo que esto no va a ser suficiente. La verdad es que, según hemos reportado con los mismos alumnos de todos los niveles, pues los aprendizajes no se dieron. Más bien, lo que hacían ellos era enviar los trabajos que poco o nada les servía para el aprendizaje, y esto se va a ver reflejado desafortunadamente en el siguiente ciclo escolar. Entendemos que bueno, pues nadie esperaba esta crisis del coronavirus. Sin embargo, bueno, pues nuestro sistema educativo de todos modos estaba ya un poco lacerado y un poco lastimado, y esto lo vino a lastimar más. Pues vamos a un corte, ya se nos acabó el segundo bloque, vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación a través de 97.3 de FM o en línea a través de lavoladora.org. Sigue con nosotros en el debate y regresamos después de esta pausa. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 34 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí a través de La Otra Educación por el 97.3 de FM. Antes de continuar con el debate, amigos, quiero decirles que aquí en La Voladora Radio estamos armando el directorio local de negocios que se han visto afectados por esta crisis del coronavirus, esta crisis que pues a todos nos ha venido a cambiar la vida. Sin embargo, pues los negocios son los que más están afectados y más han sentido pues esta crisis, sobre todo económica. Sin embargo, pues aquí echamos la mano entre todos con el directorio local. Si tienes algún negocio, solo haznos llegar el nombre de tu negocio, a qué se dedica, qué productos ofrece, si los ofrece en una tienda física o los tiene con envío a domicilio, etcétera. Y nosotros con mucho gusto lo damos a conocer. Este directorio es de aquí de la zona de los volcanes, donde se encuentra La Voladora Radio 97.3 de FM. Por ejemplo, si te encuentras en Ameca y se te antoja un poquito de café o de pan, puedes ir a Europan, quienes están en calle Rosario número 25 en Ameca, Estado de México, entre las calles Relox y Melchor Ocampo. Europan te ofrece distintos tipos de pan y bebidas. Sin embargo, no cuentan con servicio a domicilio, pero los pueden pedir para llevar. Ellos contáctalos al 55-3107-4741. O si se te antoja algo de lácteos y un poco de huevo, puedes visitar a Rancho del Valle, quienes se encuentran en carretera Santiago Chalma sin número en Ameca, Estado de México, y los contactas al teléfono 55-2496-5011. Rancho del Valle te ofrece lácteos y huevo hasta la puerta de tu hogar. Por ejemplo, si se encuentran ustedes en Tlalmanalco, pueden visitar a los amigos de Todo Regalos para un cumpleaños o alguna fecha en especial. O si buscan algunos juegos de mesa, quienes los tienen a domicilio. Los encuentras en Avenida Fray Martín de Valencia, número 1, local D, Colonia Centro, en Tlalmanalco, Estado de México, frente a la Presidencia Municipal. Ellos están al 55-1304-4749 y te ofrecen todo tipo de regalos, juegos de mesa, dulces, etc. Pues así vamos echándonos las manos entre todos aquí en La Voladora Radio. Pues como les decía al principio, pues la información educativa va corriendo y MejorEDU, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, pues ha publicado su programa institucional 2020-2024. Esta comisión ha sido pues muy señalada que no se ha visto mucho su actuar dentro de las acciones o programas educativos. Sin embargo, pues bueno, ha publicado su programa institucional. Y este programa se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación y responde a los principios rectores y particularmente el eje 2, política social, del Plan Nacional de Desarrollo a través de objetivos, metas y acciones definidas para coadyuvar al ejercicio pleno del derecho a la educación. En el cumplimiento de sus atribuciones, MejorEDU definió sus objetivos, estrategias, acciones y metas para el presente sexenio, considerando los componentes del horizonte, los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, el diagnóstico descrito en la primera parte del documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, su estructura funcional y sus distintos factores que influyen la mejora educativa. Recordemos que MejorEDU, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, es este instituto que vino, por así decirlo, a sustituir al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, también muy criticado y muy polémico pues por las acciones o no, u omisiones, que hizo respecto a la evaluación de maestras y maestros. Pues los objetivos son los siguientes. El primero, mejorar la coordinación entre las autoridades educativas estatales y federales y actores clave del sistema educativo nacional para la mejora continua de la educación. Dos, mejorar la oferta de información relevante y las orientaciones técnico-pedagógicas que contribuyan a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de educación básica, media superior y de adultos para favorecer la excelencia, la inclusión y la equidad educativa. Tres, fortalecer la oferta de información y orientaciones técnico-pedagógicas que favorezcan la mejora continua de las escuelas de educación básica, media superior y para adultos y las que constituyan como espacios formativos inclusivos, interculturales y de excelencia. Cuatro, fortalecer el marco regulatorio y los programas para mejora de formación continua y el desarrollo profesional de docentes de educación básica y media superior. Cinco, fortalecer la oferta de información y el marco regulatorio para la toma de decisiones en las políticas de educación básica y media superior para avanzar en el cumplimiento del derecho a la educación. Y seis, garantizar la generación de información sobre el sistema educativo nacional, así como de productos institucionales que apoyen a la mejora continua de la educación básica y media superior. Pues como ven, son cosas muy generales, nos dice, o sea, sí dicen que se apoyará y mejorará se fomentará la mejora continua de la educación, pero no dicen cómo. Pues desde aquí hacemos un llamado a la Mejoredu, a la doctora Etelvina Sandoval, presidenta del consejo de este instituto, pues para que los canales de comunicación sean mucho más claros. Es decir, hay, debo reconocerlo, pues cierta cerrazón desde Mejoredu para la comunicación o los medios de comunicación, y no es muy claro los objetivos que tienen. Muchos profesores ni siquiera saben la existencia de este organismo y mucho menos saben cuáles son sus funciones y cómo pueden ayudar a la mejora continua de la educación, a las mejores prácticas, a mejorar la práctica docente, a mejorar los aprendizajes, a mejorar los contenidos. Y una cosa más que también es importante es justamente la vinculación entre tomadores de decisiones y la investigación educativa. Un tema muy importante, yo publicaba hace varios días un texto donde decía que la investigación educativa y la incidencia en la toma de decisiones políticas aún no pueden encontrar un camino claro que les una. Esto lo planteaba con cierta preocupación don Pablo Latapí, el padre de la investigación educativa, y lo sigue abordando hoy la comunidad científica de nuestro país, no solamente en temas educativos, sino en todos los rubros y aspectos. Los puentes parecen distantes. Por un lado, la comunidad de investigadores y magisterial generan conocimientos valiosos en diversos campos. Un sinfín de propuestas e iniciativas, prácticas y nuevas narrativas son presentadas día con día. Y por otro lado, en los círculos de poder, desde los más altos puestos a nivel federal hasta los regidores municipales del municipio más pequeñito del país, siguen prevaleciendo los aspectos políticos, electorales y económicos a los técnicos y científicos. Y esto lo veíamos cuando se eligió a los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión para la Mejora Continua de la Educación, de Mejoredu, donde los mismos legisladores decían que se había puesto en primer lugar los aspectos políticos a los técnicos. Y eso es muy preocupante. Este debate, como todos sabemos, ha prevalecido por años. Pablo Latapí en diversas ocasiones mencionaba que era necesario establecer una estrecha relación entre la investigación educativa, periodismo y políticas públicas, con el fin de lograr una mayor incidencia entre ambos mundos. En su análisis, bueno, varios de nosotros recordaremos que identifica tres funciones en las que el investigador puede aportar a la toma de decisiones: como crítico, como asesor y como periodista. La educación en tiempos de confinamiento ha dado muchas oportunidades, amigos, que deben de ser aprovechadas. Actualmente se desarrollan una infinidad de foros de análisis, mesas de debate virtuales, conversatorios y demás reflexiones escritas o en videos sobre las oportunidades y errores que las autoridades educativas van omitiendo, ¿no? Y también que los errores que van cometiendo. Además, las experiencias de educación a distancia obligatoria y el uso de medios electrónicos y tradicionales pues ha puesto en la mesa nuevas oportunidades de investigación. y ha traído de nuevo viejos trabajos sobre el papel de los medios comunitarios para la enseñanza. Pues también ha revelado un sistema educativo lleno de vicios, desafortunadamente, estimados radioescuchas, desigualdades y pocas oportunidades. Los trabajos académicos deberían enfocarse en la práctica docente y la mejora del aprendizaje. No olvidemos por ningún motivo a nuestros maestros, porque son los que están al pie del cañón, al frente de esta batalla. Y pues también es ahí donde el periodismo, la investigación y la política educativa pues deben crear puentes fuertes y sólidos con una visión de inclusión y contextualización. Pues solo así creo yo que podemos avanzar en la formulación pues de mejores propuestas y prácticas y resultados. Saquémosle jugo a todas estas experiencias. Nuestros maestros no nos menosprecian. Hay muchos papás que menosprecian el trabajo de los profesores. Dicen que, yo he escuchado comentarios que se la pasan en la casa o en sus casas sin hacer nada, solamente ganando dinero, pero no, me consta que los profesores incluso hasta trabajan más que cuando están en clases presenciales. En las clases, en las escuelas, el trabajo se acaba muchas veces, o la mayoría del trabajo se acaba, pues cuando se acaban las clases, y pocos se llevan a casa. Sin embargo, hoy pues están obligados a terminar todos los pendientes, hacer las evaluaciones a distancia, a tener contacto con los niños, los directores, a tener contactos con los supervisores, con los padres de familia, estar lidiando todavía con las cosas administrativas, etcétera. No es un trabajo fácil, estimados amigos. Y quien se dice profesor y no lo es, apenas me comentaban que ciertos presidentes municipales se dicen profesores y no lo son. Pues no es un trabajo cualquiera, no es decir soy maestro, ya me paro frente a cualquier persona y explico temas. No es fácil, son años de estudio, años de práctica, y desde casa se debe de valorar todo esto. Deben desde casa, desde las instituciones, desde la sociedad en general, revalorar, pero de verdad revalorar el trabajo docente. Desafortunadamente, en años pasados, los sexenios anteriores, los gobernantes pasados, pues atribuían el rezago educativo o la mala calidad educativa a los maestros. Decían que de ellos era la culpa y se trataron de implementar muchas acciones que no funcionaron, como la evaluación. Decía Manuel Gil Antón, a termometrazos no se puede curar al enfermo. Lo que estaban haciendo los sexenios pasados era que ponían el termómetro para ver cómo estaban y tal vez después de ponerlo otra vez y otra vez y otra vez mejorarían. O como decían también, los sexenios pasados primero querían pavimentar y después poner el drenaje, cuando es completamente diferente. Primero se debe de dar una buena formación de maestros, una revalorización de los maestros, mejorar sus condiciones, porque son ellos los que están al frente. Mejorar los espacios en los que se desarrollan, y así, solo así, se puede mejorar la educación en las aulas. Y ahora a distancia. Los niños se debe de garantizar que vengan bien alimentados, que en sus familias no haya violencia o la menor posible, que vengan en las mejores condiciones. Es un problema pues transversal y horizontal y vertical. Horizontal porque atraviesa muchos núcleos, muchos aspectos desde la asociación, de la sociedad, perdón, y vertical de arriba para abajo. De las autoridades educativas y hacia la sociedad, pero también de la sociedad con exigencia hacia las autoridades educativas. En fin, es un tema demasiado interesante y se nos acaba el tiempo del tercer bloque, pero continuamos después de este corte aquí en La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 10:49. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación, un programa especializado en temas educativos. Le recuerdo mi nombre, yo soy Eric Juárez Pineda, soy director editorial de la revista Educación Futura, una revista especializada en temas educativos. También soy el coordinador del Laboratorio de Periodismo y Política Educativa, un taller que hacemos gratuitamente año con año, especializado en periodismo y educación. También soy el encargado digital de la revista latinoamericana de estudios educativos. Bueno, pues muy clavado en temas educativos. Ahí ya no. Antes de seguir con la última parte del debate, pues les quiero decir que Neuróticos Anónimos es una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Si usted sufre ansiedad, depresión, pensamientos suicidas, fobias, etcétera, es un grupo que de verdad les ayuda y sin ningún interés. ¿Cómo decirlo? Me consta que son programas que te ayudan de verdad y que no tienen ningún interés. Pueden visitar alguna de sus oficinas de Neuróticos Anónimos. Por ejemplo, el comité en el área Oriente 2 de Chalco, pues te da orientación gratuita. Los puedes contactar al 3092-1246 con un horario de atención de 7 a 23 horas. Y también están los amigos de Alcohólicos Anónimos, que te ayudan a combatir las adicciones, adicciones de cualquier tipo, y también te dan ayuda emocional de forma gratuita. Acérquense a los programas, amigos, miren, no pierden nada. Si de verdad ya están cansados de sufrir alguna de estos padecimientos, como las adicciones o alguna enfermedad mental o algún padecimiento y dolencia mental, pues acérquense a estos grupos. No, de verdad, no pierdan nada, sino todo lo contrario. Para Alcohólicos Anónimos pueden comunicarse al teléfono 55-8308-1923 con una atención de 10 a 18 horas. O también pueden acercarse con los camaradas de desarrollo humano, quienes tienen psicoterapias grupales, individuales, de pareja y familiares, talleres de desarrollo y fortalecimiento emocional, atendidos por profesionales y expertos. Las juntas virtuales son de 20 a 21.30 horas. El servicio gratuito para todos aquellos que consideren que lo necesitan. Para más informes, contactar a Norma Fernández al 55-1228-2654. Pues ahí están los amigos que te pueden ayudar para tratar de salir de ese agujero emocional que muchas veces, pues todos padecemos, como les decía al principio. Muchas veces estamos en la parte baja de la rueda de la fortuna y pues tenemos que reconocerlos, que muchas veces no podemos hacerlo solos. Y en Juchitepec, la parroquia Santo Domingo de Guzmán realiza un comedor comunitario, y este comedor está abierto todos los días, el lunes, miércoles y viernes, en un horario de 12:30 a 14 horas, para que, bueno, pues si lo necesitan, ahí está el comedor comunitario. También el Sistema Nacional IF apoya gastos funerarios a población en situación de vulnerabilidad. El Gobierno de México, a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, brinda apoyo para cubrir los gastos funerarios a personas y familias sujetas de asistencia social o en situación de vulnerabilidad. Eso es muy importante. Les apoyan a quienes, por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales, requieren servicios especializados para su protección y plena integración al bienestar, como lo establece el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social. La cobertura de este apoyo es a nivel nacional y el trámite es gratuito. Eso es muy importante, amigos. desafortunadamente muchas personas están muriendo y los gastos pues son fuertes, pues así está. El DIF apoya con gastos funerarios a la población vulnerable. Pueden enviar un correo electrónico a atencionciudadana@dif.gob.mx, asistir a las oficinas en la avenida Emiliano Zapata, número 340, Colonia Santa Cruz, Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Pueden contactarlos también a través de su página o a través de los teléfonos 553003-2200, extensiones 3700 y 3702. Les repito, esto es porque el DIF da apoyo a gastos funerarios a la población en vulnerabilidad. Les voy a repetir los teléfonos, es muy importante. 55-3003-2200, extensiones 3700 y 3702. De todos modos, aquí en La Otra Educación vamos a poner los datos completos. Y también aquí en La Voladora Radio ya están circulando. Y también, bueno, pasando a otro tema, esta semana falleció el ex titular de la SEP, Fausto Alzati. Este miércoles 17 de junio, pues se fue el ex titular de la Secretaría de Educación Pública y exdirector del CONACYT, Fausto Alzati. Fausto Alzati Araiza fue titular del CONACYT en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y secretario de Educación Pública en el periodo de Ernesto Zedillo, además de que fue director de Televisión Educativa durante la administración de Enrique Peña Nieto. A través de las redes sociales, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, lamentó la muerte de Alzati Araiza y envió sus condolencias a familiares y amigos. Fausto Alzati, amigas, amigos, tal vez ustedes lo recuerden, tal vez ustedes tal vez no lo hagan, pero fue un personaje bien polémico. Por ejemplo, cuando fue titular de la SEP, fue nada más por 2 meses y tuvo que renunciar, o lo corrieron más bien, porque él decía que era doctor. Sin embargo, no era doctor. Se ostentaba un título que no había terminado. Inició sus estudios de doctorado, pero nunca terminó. Entonces, pues como falseó esa información, pues tuvo que renunciar. Durante el sexenio de Peña Nieto, apareció presuntamente borracho en un evento, corriendo a unas personas que realizaban la representación de poemas y de algunas obras, aludiendo que con esto ofendían al presidente Peña. También en algunos de sus escritos pues cometía plagios, incluso algunos de nuestros autores en Educación Futura cometía plagio y pues nunca estaba como para citar a los autores. Y en redes sociales de repente andaba pidiendo dinero y trabajo porque no tenía. Bueno, un personaje muy polémico, pero también con algunas aportaciones a la cultura. Y hay algunas personas ahí que recuerdan sus obras positivas y otras que recuerdan sus obras negativas. Sin embargo, bueno, pues un personaje más que pasó por las oficinas de la SEP, el exsecretario Fausto Alzati, quien falleció esta semana. Realmente, como les decíamos al principio, pues ya pueden consultar las boletas electrónicas, deben entrar a la página, a las boletas electrónicas de los estudiantes de educación básica en todo el país, deben entrar a la página del Sistema de Información y Gestión Educativa, SIGED, escribir el CURP del alumno y así pueden descargar las boletas de los estudiantes. Los alumnos podrán regresar a clases presenciales para tomar los cursos remediales el próximo 10 de agosto. También tengan esa fecha en mente, siempre y cuando el semáforo se encuentre en color verde. Y también la pueden pedir por WhatsApp. En el Estado de México entran a la página del SIGED, meten los datos de sus alumnos y de sus hijos, perdón, su CURP, y así pueden descargar las boletas. Pues amigas y amigos, les agradezco muchísimo. Llegamos ya al final de este programa especializado en temas educativos del 22 de junio del 2020, todavía en confinamiento, en época inédita del coronavirus. Y les agradezco muchísimo, muchísimo. Quiéranse mucho, respétense mucho. Aprovechen estar con la gente que quieren, pero sobre todo sean felices,